Estamos en comunicación con Carlos Heller, él es diputado nacional, presidente del Partido Solidario, además preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y se desarrolla también como presidente del Banco Credicop, presidente alma mater, fundador, anteriormente fue vicepresidente del Club Boca Juniors entre 1985 y 1995, casualmente antes de que llegara al club Mauricio Macri. La producción decidió recibirlo con una canción que se llama Ruiseñores de Nuevo, de Gabriel Torres. Esta canción fue escrita tras el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta, así que eligieron recibir a Carlos Heller con esta canción en homenaje al discurso de ayer de la vicepresidenta sobre lo que vamos a hablar hoy. Por más que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Que sean un montón, 100 bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Muy buenos días, Carlos Heller, Jorge Fontevecchia te saluda. Me decían aquí que al terminar el discurso, Máximo Kirchner con la primera persona que se abraza al discurso de su madre, con la primera persona que se abraza con vos. Bueno, estábamos cerca. Bueno, ¿por qué estábamos la cerca? Quiero decir. Que se abraza, pero estábamos sentados en la misma fila a tres, creo que a tres o cuatro asientos de... Sí, en el medio estaba... ¿Víctor Santamaría también? ¿Cómo? Víctor Santamaría creo que también estaba ahí al lado. Víctor Santamaría, Kicillof, Guado, sí, sí, nos dimos un abrazo. Bueno, hacenos tu propio balance de lo que vos percibiste ayer como tu análisis del discurso. Hay una frase que me impactó muchísimo. Estamos en ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro. Todo ese análisis que ella luego desarrolla alrededor del tema de la historia... de el que se vayan todos, porque todo esto empieza con los 20 años del gobierno de Néstor Kirchner y todo lo que ese ciclo significó, y ella lo ubica justamente como el desenlace que tiene todo el proceso de la convertibilidad a la que la asemeja con la pretensión de la dolarización. Y hace ese puente. Y entonces creo que lo sintetiza en esa frase, que me parece una muy buena síntesis. Que el pasado se torne presente y enturbie el futuro. Ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro. ¿Y cuál es tu visión? Sí, ¿vos crees que va a frustrar el futuro? Que finalmente logra... ganar las elecciones y ideas dolarizantes. Claro, lo ponen en el como el peligro que tendría, porque hace toda una explicación de lo que significó la convertibilidad y dice, por eso aquellos que se proponen para volver son los que ya debieron irse, los alcanzados por el grito masivo de que se vayan todos. ¿Quiénes eran los que esa voz ciudadana proponía que debían irse y por qué? Y se responde, y hace toda la síntesis ahí, dice los que habían ganado las elecciones en el 1999 y que durante su gestión habían producido el estallido de la convertibilidad con sus secuelas de desempleo, pobreza, la captura de los plazos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, ¿quiénes eran los funcionarios de ese gobierno? Y entonces empieza a hacer un relato mostrando que aquellos funcionarios de ese gobierno hoy aparecen como referentes de esa fuerza que se propone volver y que entre sus objetivos plantea dolarizar la economía. Carlos, ¿y cómo explicás el elogio de Néstor Kirchner durante los años 90 a Menem como el mejor presidente desde el regreso a la democracia. Al mismo tiempo, la alianza entre Néstor Kirchner y Domingo Cavallo, de hecho, la colocación en las listas de Cavallo por indicación de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Es decir, hay un cambio de percepción, podríamos decir, en la primera mitad de los 90, en el cual Néstor Kirchner consideraba la convertibilidad positiva y luego una perspectiva autocrítica de modificación de eso. Mira, no sé, habría que volver atrás y revisar eso. Yo no me niego a hacerlo, pero yo te digo, el Néstor Kirchner que yo recuerdo es el que conocí cuando empezó a pelear por la candidatura en el 2002, con vistas al 2003, y en aquel momento lo conocí, empezamos a charlar, y de las cosas que él hablaba tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Y él ya ahí había cambiado de posición, claramente. Era un tema que eran sus relaciones institucionales como gobernador con el presidente o cosas por el estilo, porque la política no es matemática, es una cosa un poquito más compleja. Uh-huh. Pero el Néstor Kirchner que vino a disputar la presidencia, que asumió la presidencia y que gobernó, decía y sostenía y empujó todas estas cosas. Carlos, muchos analistas, incluso nuestros aquí en la mesa, consideran que tácitamente Massa ayer salió de alguna manera, reitero, tácitamente casi ungido como candidato, de que cuando en el 2019 dio aquel discurso en el que poco después confirmó que Alberto Fernández iba a ser el candidato elegido por ella, a la única persona que mencionó fue Alberto Fernández, que aquí a quien mencionó fue a Sergio Massa, cuando habló de que varias veces ya dio todo lo que tenía que dar, y las menciones a Sergio Massa. ¿Te queda esa sensación de que Sergio Massa, con eventualmente Guado de Pedro de vicepresidente, hoy la más probable fórmula? Yo me quedo con la sensación con la que ella terminó, en la que dijo dos cosas que quiero rescatar. Primero, en un discurso de esa extensión hay que volver a leerlo, porque las palabras y los momentos y demás, tal vez más que leerlo, hasta verlo, diría yo, por las expresiones, etcétera. Y así que yo me fui del acto ni bien terminó, y después no volví a tomar contacto con estos temas hasta ahora que estamos hablando. Yo me voy a quedar con dos cosas que ella dijo. Les dije que usen el bastón de mariscal, pero si no lo usen para pegárselo por la cabeza a otros compañeros. Eso mismo, perdón. La unidad. Exactamente. En todo caso, superar diferencias internas, entendiendo que el objetivo principal es aunar fuerzas para competir con los que efectivamente hay diferencias. Perdóname, Carlos, que ahí te frené un minuto para hacer una acotación. Fue uno de los testimonios que nosotros colocamos al comienzo, y también dando cierta evidencia de la posibilidad de que pueda ser Massa candidato, cuando personas como Grabois habían dicho hace muy poquito que no se iban a tragar el sapo, de que si Cristina elegía a Massa y a Guado de Pedro, pero que a Massa no lo iba a digerir de ninguna manera, y parece ese de que el bastón de mariscal no era para pegarle a otro compañero, dirigido a apaciguar a aquellas personas que pudieran llegar a molestarle un candidato que no lo represente totalmente, ¿no? Ese trabajo te lo dejo a vos, Jorge. Yo soy un militante político, vos sos un periodista, mucho más que un periodista, pero haces todos esos análisis. Yo no me quiero poner en periodista, con todo respeto dicho. Y dicho eso, entonces, yo insisto, hay un llamado a... Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y vos me habrás escuchado, decir que los problemas entre nosotros son menores y que el verdadero problema nuestro es con los otros. Por lo tanto, ubico este planteo en esa misma línea. Y la otra cosa que rescato que dijo, que más importante que las personas era el acuerdo programático. Dijo, tenemos que ponernos de acuerdo en el proyecto, en el programa, en qué vamos a hacer. Y convocó a discutir y a debatir la propuesta. Y entiendo que eso está diciendo el candidato, tiene que ser quien pueda de mejor manera expresar esa propuesta. Yo te voy a decir francamente, yo vengo diciendo también, cuando me hacen preguntas como la que vos me haces, que yo me declaro frente de todista y que creo en un proyecto y que espero que elijamos el mejor candidato, el que tenga más chance para competir, y que ese candidato va a tener todo mi apoyo y toda mi actividad para ayudarlo a que le vaya bien, porque efectivamente yo estoy muy preocupado por esto, que por eso empecé por ahí, por esto que dijo Cristina, de este riesgo de volver al pasado, ¿no? Carlos, déjame entonces venirnos al presente. ¿Cómo ves la situación cambiaria, el aumento de la tasa de interés, el aumento de la inflación, cómo el aumento del blue puede influenciar aún más en el crecimiento de la inflación? Hacenos un balance de la situación, sí, de lo que se vivió esta última semana. Sí, sí. Bueno, primero, otra vez es necesario hacer el inventario, porque analizar la última semana sin ver de dónde se viene y todas las situaciones contra las que se está peleando, que nos llevan a volver a hablar del endeudamiento. Porque dice, otra vez con eso, que yo discute, es que sin el inventario no se puede hacer el balance. Obvio. No hay ningún balance posible sin el inventario. Y el inventario tiene una carga, pero monstruosa. Y eso contra lo que se está peleando, con todas las acumulaciones de episodios negativos externos que te terminan influyendo. Es decir, la sequía no obedece a ningún plan político ni a ninguna decisión acertada o desacertada, pero tiene un costo para la nación enorme, como lo tuvo la pandemia o como lo tuvo la guerra. Hay otras que sí son decisiones políticas. El endeudamiento del gobierno de Macri es una decisión política, pero las otras cosas son catástrofes, calamidades, pero todas te impactan. En esa situación está claro que la Argentina tiene problemas graves que resolver y está peleando por esos problemas. Yo sostengo que esos problemas han sido potenciados con esto que algunos han llamado, y yo comparto, un intento de golpe de mercado, que es una combinación de acciones especulativas con intereses políticos. Tendríamos que volver a junio del año pasado y hacer de junio aquí un raconto de todas las cosas que han sucedido. Plan bomba, esto estalla, se va la asamblea legislativa que se va a convocar, el atentado a la vicepresidenta, es decir, toda una cantidad de sucesos que tienen que ver con generar esta situación de inestabilidad, de incertidumbre, de que esto vuela en pedazos, la deuda en peso no se puede pagar, el endeudamiento que el país... ¿Vos sabés que la deuda total de dólares y pesos medida en términos de PBI es bastante menos que la que dejó Macri, a pesar de que ellos hablan del endeudamiento enorme que este gobierno ha hecho, ¿no? Además de haber cambiado radicalmente la composición de esa deuda, bajando el porcentaje de deuda en dólares y subiendo la deuda en pesos. ¿Cuál es el porcentaje sobre el Producto Bruto que dejó, o sea, del 10 de diciembre de 2019 y la actual? Casi 88, casi 90, ¿no? Vos lo tenés mejor, parece. Creo que está 5 puntos menos. Estoy hablando de la deuda total, medida en términos producto. Y Cristina lo había dejado en 60 y pico. A ver, Carlos, para ordenarnos, si yo lo entiendo bien, la deuda con el fondo sigue siendo la misma, la deuda con privados se renegoció con quita y ahí estaría la baja, y luego se emitió más deuda en pesos. Pero en la suma total te da 5% menos del Producto Bruto, porque al mismo tiempo el Producto Bruto algo creció. El Producto Bruto decreció primero cuando la pandemia y volvió a crecer después y en el... Pero a hoy el acumulado de 2019, el Producto Bruto a lo mejor lleva 3% de crecimiento. Ahí está. Pero yo, ¿por qué digo eso, Jorge? Porque seriamente, cuando uno da cualquier parámetro, lo tiene que referir a algo. Si no, ¿vos sabés cuál es la deuda de Estados Unidos? El valor nominal, o de la General Motors. Sí, sí, mucho más. Entonces, que eso, mucho más que eso. La deuda en relación al producto es la mejor medida para determinar cuál es el peso de la deuda en la economía de un país. Pero para explicárselo de una manera no más didáctica a las personas que no siguen el tema económico, toda la deuda que se aumentó en pesos es menor que la que se le quitó a los bonistas privados en la renegociación de la deuda con Quitas. Lo que te dice la oposición es que eso hizo que después no te puedas endeudar nunca más, porque a quien le hiciste Quitas no te vuelve a prestar. Son, digamos, como siempre, todo tiene efectos secundarios, para simplemente poner todo claramente, ¿no? Nosotros no teníamos que habernos endeudado. Ahí falta un término en esa ecuación, Jorge, porque la realidad de la Argentina es que, a ver, si vos tenés tu empresa y tomás un crédito e incorporás nueva maquinaria, seguramente la producción de lo que vas a hacer te va a permitir pagar el crédito. Pero si vos tomás el mismo crédito y te vas al casino y te lo patinás, tenés un problema gravísimo. Y lo que estos muchachos hicieron fue eso. Tomaron el crédito del fondo para permitir que sus amigos que vinieron a escolasear con las LEVAC antes puedan llevarse la plata que ya no estaba y pudieran fugársela. Y entonces nos quedamos con la deuda sin contrapartida. Es dramática esa deuda. No es cualquier deuda. No, me estaba refiriendo a que la deuda privada es con las quitas que tuvo, lo que hace es que luego no pueda volver a emitir deuda privada, si quisiera, para comprar máquinas, ¿no? No es así, Jorge. Mirá, la quita que se hizo fue poner la deuda en términos normales. A la Argentina, fíjate las tasas a las que estaba firmada esa deuda que se renegoció. Lo que se hizo es simplemente ponerla en términos normales. Ninguno perdió nada. Dejaron de tener ganancias exorbitantes e injustificadas. No es así. Simplemente lo que estoy tratando de marcar es que el decrecimiento del total de la deuda tenía que ver con la quita de la deuda privada y que del otro lado tener porque nosotros tenemos algunas cuestiones crónicas que resolver. Si vos tenés déficit fiscal o creces y tenés más ingresos o te endeudás o ajustás. Si no sos mago, si lo podés resolver sin una de esas tres cosas, sos mago. Entonces, si vos no querés ajustar, tenés que resolverlo con esa combinación de mayores ingresos y lo que no lográs con mayores ingresos, con endeudamiento. Dentro de ese endeudamiento, el país ha elegido endeudarse en moneda local y bajo legislación local, entendiendo que es una deuda menos gravosa para la nación que endeudarse en moneda extranjera bajo ley extranjera. Entonces, creo que es una buena política, partiendo del punto de que no tendríamos que estar en esta situación, que lo dije hace un ratito. Entonces, a partir de la situación, tenemos que asumir el problema que tenemos. ¿Y Carlos? Yo creo, y porque la pregunta era cómo veo la situación, en ese marco de ese golpe de mercado, creo que el gobierno está haciendo lo que puede hacer, que es, por un lado, tratar de frenar los impactos internos, por el otro, tratar de conseguir un alivio que fortalezca las reservas para dar la señal contundente de que no hay ningún riesgo de default ni nada por el estilo, y sobre esa base frenar este golpe de mercado. Pero este golpe de mercado tiene un componente especulativo fenomenal, que no está explicado por ninguna razón de la economía. No hay ningún dato de la economía real que pueda explicar este golpe de mercado. A ver, ayúdame, Carlos, a entender. Cuando asume Massa, o si vos querés, no sé, el 1 de julio o el 1 de agosto, vos tenías el... Se me va la voz. A ver, ahí me subo, voy a pedir que me suban. Cuando asume Massa, el precio que estaba cualquiera de los dólares libre, vos le agregás la inflación acumulada, ¿no te daría un dólar de 4.80 igual? No sé, yo no hice esa cuenta. Uh-huh. Y además, eso que vos llamás, no sé qué llamás dólares libres, uh-huh, porque para mí son dólares especulativos. El único dólar que importa en la economía real es la que se utiliza para las importaciones y las exportaciones. Importar con un dólar de 200 pesos y facturar con uno de 400 no es un dato de la economía real, es un dato de la especulación. Bueno, está bien, pero esos dólares casualmente que crean la brecha, que no se trata de un invento mío, existe la brecha y preocupa la brecha. Lo que te estoy diciendo es que el crecimiento que tuvo es el mismo de la inflación, inclusive un poquito menos que la inflación. Nada más que pero no sube... Yo no estoy diciendo que no existe. En todo caso, voy a volver a recurrir a una frase mía de cabecera. La inflación es a la economía lo que la fiebre a las personas. Entonces, la gente no se enferma de fiebre, tiene fiebre. Cuando tiene fiebre va al médico y el médico primero trata de ver la causa. Y cuando tiene la causa elige el tratamiento. Aquí hemos convertido a el síntoma en la enfermedad. Y entonces todo se... Tenemos una inflación de tanto, entonces las demás cosas giran alrededor de eso. Discutamos las cosas que giran alrededor de eso, que son las que terminan dando la razón o explicando por qué hay o no, o por qué no deberíamos tener esta inflación. No hay ningún dato de la economía real que justifique los niveles de inflación que tiene la Argentina. Bueno, digamos, ahí entramos en la discusión de otra índole, que es el dólar no oficial siguió el mismo ritmo de la inflación. El tema es la inflación, y vos lo que decís es que no hay ningún motivo para que la inflación sea tan alta. O sea, vas a la causa de la causa. Así es, y creo que en el medio hay una fuerte especulación que se expresa en puja distributiva, que significa que la torta creció, como recién coincidimos vos y yo, y que la porción de la torta que tiene un sector de la sociedad se achicó. Consecuentemente, alguien se la quedó. Eso como proceso a lo largo de 3 años y medio, lo está diciendo, no desde que asumió Massa. Y sí. Uh-huh. Bueno, ahí está planteado una de las causas de la inflación desde tu perspectiva, que es una apropiación de parte de la generación de riqueza por el capital en detrimento de los asalariados, y que esa puja distributiva agrega inflación. Agrega inflación, y sobre todo esa inflación significa que agrega injusticia distributiva, porque perjudica la situación de mucha gente. No, puedo decir que entre las multicausas que tiene la inflación, una de ellas ha sido la apropiación de mayor cantidad de recursos por parte del capital. La puja distributiva, para decirlo simplemente. Como una de las causas, ¿no, Carlos? No única. Bueno, siempre interesante hablar con vos. Te despedimos con la misma canción esta de Gabriel Torres, escrita por tras el intento de asesinato que sufrió la vicepresidente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, siempre es un gusto hablar con vos. De la misma manera. Al aire o en privado. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta pronto. Abrazo.